Hola, buenos días. Era para preguntarle a Karen el asunto del imaginario de progreso como un imaginario que complica el reconocimiento patrimonial en turbo, que si podría como ampliar un poco esa idea. Bueno, yo creo que eso es una de las cosas más complejas del proyecto. A nivel de administración municipal, los políticos llegan a intentar llenar vacíos a través del cemento. Entonces, de pronto creen que el desarrollo o que la transformación o que el cambio va ligado al montón de cosas que uno pueda llegar a poner, pero la identidad o el reconocimiento de algo tan simple como el ser turbeño, eso siempre se relega. Entonces nadie se mete en esa vaca loca de empezar a generar conciencia y a generar como espacios de identidad, porque eso es un proceso muy, muy, muy, muy largo que involucra a muchas personas y que cuando uno es nadie, cuando uno es simplemente un estudiante que tiene una idea, entonces es muy complejo empezar como a ver quién quiere jugar o quién quiere unirse a la propuesta, porque esta propuesta es algo que no se sabe si vaya a resultar porque es una cosa de muchos, muchos años. Entonces, cuando hacíamos los talleres con los niños, les preguntábamos a ellos qué pensaban cómo se imaginaban a un turbo diferente. Y había un niño que decía, un niño era bien, bien, bien especial el muchacho porque era bastante inteligente y era así, pero era así como del laboratorio de Dexter. O sea, él salía con unos términos todos extraños, muy diferentes a sus compañeros, y decía, no, lo que pasa es que aquí estamos dibujando es como centros comerciales y el desarrollo es otra cosa. El desarrollo es como cuando empezamos a entender los ritmos que tenemos en turbo, el bullerengue, por ejemplo. Entonces eso fue como una lucecita de que, ah, pero entonces sabemos que no es así por donde vamos, por donde va esto constantemente. Ah, este es el logo pues de la marca de destino y tiene su razón de ser. Ahorita si de pronto hay oportunidad, les cuento. Pero entonces los compañeros también mencionaban ahorita esa mezcla que hay con las administraciones y los proyectos. Y es una cosa que va como muy distante porque pues, aquí no se piensa construir nada, ¿sí? Aquí no, no, este proyecto no va a dejar ahí una cosa física palpable, sino que es más bien como un proceso de interiorizar y empezar a generar una cultura. No generar cultura, porque la palabra cultura a veces uno la estropea y la pisotea y coge uno la palabra cultura y le pone unos significados que ni siquiera son. Pero yo creo que a través de esas estrategias uno empieza a darse cuenta que el desarrollo no va ligado o la transformación no va ligada al cemento, a lo que puedan poner, sino más allá como del rescate de la identidad. Por ejemplo, aquí en este logo, cada uno de los colores que están allí tiene como una significación. La T, por ejemplo, es como cafecita y tiene varios matices de café porque Turbo es una tierra negra y en Turbo todos somos negros, así no todos seamos negros. Entonces, sí, negros, porque es que yo no entiendo por qué mucha gente negra también se siente como, ¿por qué se ponen bravos cuando les dicen negros? Creer que sí, ofenderse cuando le dicen negros es creer que ser negro es malo, y no. Entonces esa T es una manera como de decirle, bueno, negros, todos los que somos negros y no tan negros, hacemos parte fundamental de lo que hay que empezar a entender como turbo, ¿sí? Esa U que está ahí es como un atardecer, un amanecer, un paisaje, porque Urabá está encerrada en un montón de verde que cuando uno mire, hay un bonito amanecer. Y la R mucha gente la confunde quizás por la economía, porque Urabá pues tiene su economía bananera y platanera, pero yo creo que eso va más allá de la economía, porque la economía no ha generado un progreso en turbo. Es decir, los que se llevan esa parte económica del banano y el plátano son las empresas grandes. Al bananero le pagan $2,000 por una caja de banano y ellos las venden en no sé cuántos dólares. Y aparte de todo, tienen que comprarle a ellos mismos los fertilizantes y las cosas que van a trabajar. Entonces es como si usted fuera mi jefe y usted me vende las cosas con las que yo voy a trabajar y se las vendo en, así, y usted me las compra así y las revende así. Entonces yo sentía que no quería meter como esa parte de la economía en eso del desarrollo, porque eso no ha funcionado. Es decir, si Urabá, con lo rica que es en su parte de banano y plátano fuera diferente, listo, uno le pone otra significación. Pero no, yo lo que quise ver ahí es que en la casa de uno, en el pollo de la cocina, abajo, siempre hay plátanos. En las casas de uno y no sé qué, y ta, ta, ta, pero es que lo quieres, ¿sabes por qué? Porque en Turbo la ley es como chueca, entonces en Turbo todo el mundo hace lo que quiere. Entonces ese amor de no es que yo quiero mi pueblo, es porque yo quiero mi casa, porque yo aquí ando en bola y tiro basura y hago lo que quiera dentro de mi casa, ¿sí? Entonces ese es el amor que de pronto mucha gente dice tener por el territorio. Y para acabar de ajustar, cuando una de esas cabecitas que tiene, digamos, que esa significación del sentido de pertenencia, para acabar de ajustar, llega al poder, entonces es, pues tengo plata, tengo la plata del pueblo, la plata que me da la gobernación, la plata que me da el país, para yo hacer de esto lo que es. Entonces yo llego y modifico las fiestas del pueblo en el 11 de noviembre, porque tienen una razón de ser, porque la mezcla cultural que hay en Turbo también trae cartageneros. Entonces las fiestas de Turbo son una construcción cultural de ese pedacito de los cartageneros que se vinieron. Entonces viene alguien hoy y dice, ¿sabes qué? No, ¿cuál fiestas de noviembre? Eso sale, ya no va a haber fiestas de noviembre. A partir de este año son las fiestas del Carnaval del Mangle. Hicieron las fiestas del Carnaval del Mangle. Y eso dijeron reinados y trajeron a Claudia Solano, creo que es, una negra muy bella que es presentadora, Claudia, a esta nena, y hay que traer a esta otra aquí, y trajeron toda una semana de conciertos. Yo sé que es chévere, porque a mí el pan y circo también me gusta, yo no soy tan hipócrita, pues, a mí también me gusta disfrutar de las banalidades de la vida, pero a mí me dio una rabia eso, que yo no fui a ningún concierto, por más que fuera gratis, y por muchos artistas que de pronto a mí me gustaban, porque eran de talla internacional, y entonces nos fuimos a crear identidad cultural por donde no era, eso no es así. O sea, tú no puedes venir a coger una cosa que ya está y a cambiarla porque a ti no te gusta o porque tú crees que es otra cosa. Y si Turbo tiene que 60, 70 años haciendo un carnaval novembrino, sí, es un desorden, sí. Por supuesto que es un desorden, pero entonces, ¿por qué en vez de quitar eso, no acomodarlo y jugar con él para decirle a la gente, venga, vamos a hacer carnavales? Carnaval de por sí tiene una significación, ¿cierto? Más como de... Carne. Ajá, ¿sí? Carne. Gracias. Gracias. Sí, y entonces no, si tenemos carne, un carnaval, pues no vayan a esperar, pues no es una feria. El carnaval de Barranquilla no es lo mismo que la Feria de las Flores, distan mucho. Y si en Turbo tienen un carnaval, ¿por qué pretenden que cambiándole el nombre o poniéndolo en octubre con un logo más bonito, entonces ya va a ser diferente? ¿Qué pasó? Lo mismo que en noviembre, pero con más plata, ¿sí? Entonces había para todo, había reinado, había un montón de cosas y estaban… Eso fue un gallo también, porque yo estaba esperando noviembre para las fotos del carnaval, de patrimonio, de la cultura, y entonces vienen y me cambian todo eso, y yo, pues, ¿y esto de dónde salió? Si esto no es de Turbo, ¿cuál Carnaval del Mangle? Y un día, porque el mundo es un pañuelo, me toca ser jurado de votación en un corregimiento, uno de los tantos corregimientos que tiene Turbo, que tiene más de 100, me siento de imprudente. Estaban hablando ahí y salió el tema del Carnaval del Mangle. Y entonces yo de imprudente y de metida en lo que no me importa, yo llegué y dije, ay, no. Y enseguida se pone a hacer, y es que hace carnaval del mangle, ¿eso para qué? Si eso no hay que hacerlo así, eso es venir a desbaratar la identidad de un pueblo que a duras penas está aprendiendo a reconocer lo propio. Y resulta que a mi lado estaba la organizadora del carnaval. Bien, bien. Entonces yo dije, yo tengo la oportunidad aquí de pedirle a ella su argumento por el cual cambiar eso. Pero esa conversación se me va a ir de aquí hasta que se acaben las votaciones, llegue el carro, nos diga que ganó el no, y vamos a seguir discutiendo por una cosa. Yo mejor no, yo la escuché sus argumentos y ella me dijo, no, lo que pasa es que nosotros hicimos un comité y en el comité decidimos que porque es que Turbo es un municipio rico de mangle y no sé qué, y yo era como de, pero ¿y eso? Y yo le, ah, bueno, pues sí, cada quien tiene sus… Porque yo sabía que se me metía a discutir ahí. Primero me iba a ganar de enemigo a la alcaldía municipal y eso es muy pesado en municipios como Turbo. Sí, en Urabá ganarse como que una administración de enemiga es pesado porque eso lo frenan a uno feo. ¿Y feo por qué? Porque es que uno en Medellín, uno aquí en Medellín… Uno en Medellín entre ese montón de gente, pero uno en Turbo, eso fue Karen Bejarano. ¡Ah! Karen Bejarano, la de… ¡Ah, sí! Feliz no que venga. No la invites. No la inviten más. No la inviten. Yo no sé si respondí su pregunta, pero bueno. Agradezco muchísimo, nos encantaría seguir, creo que